Bueno, y aquí también tenemos la grata visita del docente de teatro de formación de artes de la Dirección de Cultura, Milton Adala Fajardo, de Una Mamita y de estudiantes, de personas que están en ese proceso de formación del grupo base, del grupo infantil. También nos acompaña la pequeña Sofía y vamos a hablar con ellos, pues qué es lo que se está haciendo desde la Dirección de Cultura en esta parte de arte dramático. Inicialmente, pues voy a comenzar dándole la bienvenida al profesor Milton Adala. Profe, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días a ustedes y a la audiencia que está conectada con nosotros. Bueno, lo dije bien, ¿no? ¿Adala? Adala, doble D. Adala, ok. ¿De dónde es ese apellido, ese, profe? Ese árabe. Ah, sí, es que suena, lo pregunté por eso. Pero tengo otro apellido aquí, no, otro nombre y otro apellido que también me costó un poquito y ya vamos para allá. Bueno, profe, usted es el docente de teatro, ¿cierto? De formación de artes allí en la Dirección de Cultura de Soacha. Sí, en el programa de formación de artes del municipio. Perfecto, vamos a saludar rápidamente. Nos acompaña también Joana, Joana Martínez, ¿cierto? Hola Joana, bienvenida, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bueno, eso, ahora sí. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Joana es del grupo base, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. O sea, del grupo base en este proceso que están emprendiendo allí en la Dirección de Cultura de Soacha. Le doy la bienvenida también a Luzmila Correa. Luzmila es una de las mamitas, ¿cierto? Sí, señor, buenos días. Hola, doña Luzmila, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Contenta? Feliz. ¿Su mamá, su merced es la mamita de Sofía? De Sofía, sí, señor. Ok, pues saludemos a Sofía. Sofía es una niña, a ver si, es que el asiento no le alcanza, se acerca al micrófono que ella... Hola, Sofía. Sofía Pérez, ¿cierto? ¿Qué hay, Sofía? Bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿cuántos añitos? 8. Ah, es que es 8 añitos nomás. Y ya está. Sofía pertenece al grupo infantil, ¿cierto? Sí, señor. ¿De teatro? Sí. Ok, ahorita nos cuentas qué es lo que hace. Y aquí viene el otro nombre, que una cosa es pronunciarlo, otra cosa es escribirlo. ¿James? James. ¿James Pacasira? Sí, señor. Hola, Jamie. Ay, más cerquita. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días. Jamie pertenece también a la escuela dentro de ese nuevo proceso que se está realizando allí de arte dramático en la Dirección de Cultura, ¿cierto? Sí, señor. Estamos ahorita, pues somos el grupo que se está iniciando este año. Ok. Para pasar, a ver, al grupo base. Ok. Jamie, ese nombre se escribe más raro, así como el del profe dice que es de origen árabe. ¿El nombre de Jamie y ese apellido es de dónde? El Jamie es de una reina de Estados Unidos. Sí. Y el Pacasira viene de Viena, de Viena dentro de Boyacá. Pues somos colegas, yo también soy de por allá, pero es que Jamie se escribe H intermedia, Jamie, bueno, ahí vamos. Bueno, profe, ¿cómo les ha ido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué están haciendo allí desde este punto de vista del teatro, de la formación en artes con los muchachos? ¿Cómo se ha venido trabajando, profe? Bueno, el proceso arranca el último semestre del año anterior, ¿sí?, en un acierto de la Dirección de Cultura, en cabeza de la licenciada Marixa Bernal. Digo un acierto porque hasta ese momento en las administraciones pasadas, como en esa búsqueda de fortalecer el tema del programa de formación de la dirección, se venían como intentando algunos procesos, contratando unos operadores que ellos se encargaran de poner los talleristas, etcétera, como para poder visitar diferentes lugares del municipio. Sí. No generó los resultados esperados y en un acierto, en el último semestre del año anterior, decide la Dirección de Cultura asumir directamente la contratación de sus maestros en todas las áreas, danza, música y teatro y artes plásticas. Perfecto, es decir, ¿a ustedes los contrataron directamente? Directamente para desde la dirección. Sí, para que la cosa funcione, sí. Sí, como un poco teniendo la idea de tener más acercamiento en el campo de la supervisión del programa. ¿Cuántas personas participan en este proceso actualmente, profe? ¿Personas docentes o personas...? No, ¿cuántos estudiantes, hombres, mujeres? Pues aquí nos visitan solo las mujeres, supongo que hombres también hay. Sí, hay. En el programa de artes escénicas, en este año se arrancó, solamente estamos en el proceso conmigo. Sí. Hay más o menos inscritos hasta el momento 220 chicos del municipio. 200, pero eso es un buen número. Claro. ¿Y todo lo hacen ahí en la Dirección de Cultura o en algunas comunas también? La idea fue también descentralizar la oferta. Ajá. Entonces estamos trabajando en San Mateo, sí, Estamos trabajando en el colegio El Porvenir, en Las Villas, El Porvenir, la sede del Porvenir. Sí, sede del Porvenir de Las Villas. Sí, se siguió el proceso que se inició el año pasado con Casa de la Cultura, que es el grupo base. Ajá. Y en Ciudad Latina, que tenemos el grupo infantil en convenio con la Junta de Acción Comunal. Es decir, se está trabajando en Comuna 1, Comuna 6 y... 2. Y 2, Comuna 2, correcto. Sí. Profe, ¿y a usted lo acompaña alguien como docente también o le toca solito? ¿Cómo hace ahí? El año pasado habíamos dos docentes, este año pues por el tema de cambios de administración, mientras todo se va como organizando, como nuevamente, acomodándose, entendiendo un poco también pues por lo que te decía, el proceso es relativamente nuevo, inició en junio del año pasado. Claro, es que lleva un añito prácticamente. Exacto, entonces para este año iniciamos el 27 de mayo, pero reactivamos. Una de las cosas que se quiso hacer para no dejar caer el proceso, yo asumí el compromiso con los chicos de los talleres pasados y generamos el grupo base, venimos trabajando desde febrero. Ah, perfecto. En el Teatro Suba estamos haciendo el taller de grupo base también y el grupo de los chicos nuevos también. ¿Y en el base cuántos hay? En el base hay 9 chicas. Ahí sí son todas mujeres. Todas son chicas. Oiga, a usted le toca moverse entonces de lado a lado, ¿no? Sí. Pero bueno, hacemos ejercicio. Cuando uno adora lo que hace... Finalmente lo que le toque, ¿cierto? Eso es lo ideal, querer lo que se hace. Bueno, ¿y usted cómo ve el futuro de este trabajo de formación que hacen ustedes? Porque es que hay veces la falta de recursos, la falta de apoyo, aunque también hay que decir que el profe Eliazar le está apostando mucho a fortalecer ese tema de la cultura. Yo considero que afortunadamente las nuevas administraciones en el campo nacional, en el tema político y obviamente en el tema municipal con el doctor Eliazar, se tiene previsto el avance con el tema cultural. Digamos que se está generando una nueva mirada, no como la cultura parte del desarrollo, de herramienta de desarrollo, sino que la cultura en sí es el desarrollo. Sí, o sea, claro, que es un contenedor ahí de diferentes manifestaciones. Sí, y digamos que las personas que estén interesadas están abiertas permanentemente en las inscripciones, hay posibilidad de estar ingresando permanentemente o hay unos tiempos establecidos. En el caso del programa de artes escénicas, las inscripciones del año pasado se mantuvieron abiertas todo el año. Todo el año, sí. Entendiendo un poco que eso también es un proceso de exploración para los chicos, entonces que llegan, miran si se acomodan, si realmente es lo que están buscando. Sí. Y si no, pues igual hay otras ofertas dentro de la misma dirección de cultura, que es el área de música, danza, etcétera. Correcto. Pero digamos, si específicamente para ustedes, si alguien de lo que tiene que ver con artes escénicas, si alguien quiere... ¿Lo puede hacer en cualquier momento? Sí. ¿Y lo puede hacer de pronto en los sitios donde nombramos? En cualquiera de los sitios donde estamos trabajando puede ingresar, no hay problema. ¿Edades? Para el grupo infantil estamos trabajando de 8 a 12 años, sí, que es el que queda en Ciudad Latina. El grupo de jóvenes de 14 años en adelante, hasta donde les considere el alma, la percepción hasta juvenil. Hasta donde a mí me reciben. Claro que sí. A Angie la reciben, a Felipe lo reciben. Y el grupo base pues está abierto, digamos, es como la posibilidad de que los demás grupos encuentren allí, digamos, su avance. Sí. Para entrar a fortalecer este grupo. Bueno, profe, antes de ir con vamos a dejarlos hablar también a ellas. Claro que sí. ¿Cómo ve el potencial en Soacha en esta parte de artes escénicas? Muy bueno, ¿sí? Muy bueno, hay muy buenas cosas. El año pasado logramos así puntualmente cosas interesantes. Hicimos una toma del teatro, consistía en empacar unas bolsas de té, las rotulamos con el nombre Atro, teatro. Nos tomamos las diferentes instancias de la administración municipal para que acercar el teatro un poco a la administración pública del municipio. Logramos al final, para el 24 de diciembre a las 6 de la mañana, hacer un intercambio con una función de un grupo que estuvo haciendo parte del programa del semestre anterior, con un grupo del Charquito, el corregimiento del Charquito. Sí, sí, sí. Ellos vienen de un proceso de hace 2 años, se llama Sembrando Cultura. Logramos con ellos hacer un intercambio con Coca-Cola, hicimos una función a las 6 de la mañana. Y en contraprestación ellos nos dieron 170 regalos para los chicos del municipio. Ah, qué bueno. Fue un buen intercambio. Y este año... estamos trabajando con el grupo base, vamos ahorita a puertas de este mes finalizando a una convocatoria para México. Ah, qué bueno. Y con las chiquillas de Ciudad Latina estamos adelantando una gestión para ir a un festival en Chile, en la ciudad de Arica. Qué bien, mire, eso es importantísimo que se visibilice afuera lo que se hace aquí en Soacha. Eso es excelente, a mí me parece que esa gestión de salir a otras ciudades y más cuando hay la posibilidad de salir del país... Qué bueno que se muestre el trabajo, porque es que hay veces, sí, es importante lo que se hace aquí, pero eso hay que mostrarlo, hay que mostrarlo. Bueno, vamos a darle también la oportunidad que Joana, por ejemplo, nos cuente cómo se ha sentido. Joana pertenece al grupo base, ¿cierto, Joana? Sí, señor. Bueno, ¿cuánto lleva? Más aproximadamente como un año y medio. Ah, pero ya, sí, señor. ya lleva, le gusta, me imagino que desde pequeñita este tema de las artes escénicas, del teatro, ¿sí? Lo que es el arte en general, las bellas artes. Oiga, qué bueno. ¿Dónde vive Johanna? Yo vivo por Terreros. Ah, pero en Soacha, vive acá en Soacha. Sí, señor. ¿Todos los días asiste a dónde? ¿A la Casa de la Cultura o a dónde? A la Casa de la Cultura con el profe y pues al Teatro Suba, que allá es donde practicamos. Perfecto. ¿Qué ha sido lo más interesante de este proceso? Bueno, cuando a uno le gusta, pues finalmente todo. ¿Pero qué podemos destacar, por ejemplo, el trabajo que se hace ahí con el profe Milton? Lo más interesante es como cada día aprender y como fortalecernos como personas, porque pues el teatro, aparte de hacer guión y de pronto es improvisar y cosas interesantes como lo es el teatro. Sí, sí, sí. ¿Johanna cuántos añitos tiene? 18. No, es que es súper joven, vean, qué rico que desde y ya lleva año y medio, es decir, comenzó a los 16 añitos y medio prácticamente con el tema del teatro. Pero ya había participado en otras cosas. ¿Desde antes? ¿Desde hace cuánto está involucrada en el tema del teatro? Pues ya como desde más o menos como de los 12 años. ¿En la casa qué tal? ¿Apoyan? Sí, señor. ¿Alguien más? ¿Cuántos hermanos? Dos hermanos. ¿Y alguien más también en el teatro o solamente yo? Solo yo, sí, señor. ¿Y papá, mamá qué dicen? ¿Chévere? Chévere. Porque es que eso es clave, ¿cierto, profe? Profe Milton, es clave que en casa lo apoyen a uno, que hay veces en este tema de la música, el teatro, los mismos papás se resisten, ¿cierto? Hay una percepción ahí en el imaginario colectivo de el tema del arte no es bien visto en términos productivos. Una de las cosas que estamos haciendo, que yo me he generado, digamos, como me he dado la tarea este año, mientras se adelantaba el proceso contractual para reactivar el tema en todo el municipio, arrancamos con el grupo base desde febrero. Para eso generamos una figura que se llama la donación de conocimiento, y con algunos amigos cercanos hemos logrado que ellos se acerquen desde sus experiencias y saberes. Para este año hicimos un taller ya de guión, de producción de cine documental, con un amigo maestro, Mauricio Yaya, que trabaja para la Cinemateca Distrital de Bogotá y acaba de hacer su maestría en la Universidad de La Rioja en España en este tema de guión. Y en este momento estamos trabajando con la maestra Claudia Forero, trabaja para la UPRA, una dependencia adscrita al Ministerio de Agricultura. El tema de fotografía, estamos haciendo un taller de fotografía también para producción gráfica, y posteriormente vienen otras cosas como la otra parte, que es la parte administrativa del arte, que a veces a los artistas nos cuesta mucho entenderla, y que por esa razón es que se ha generado ese imaginario de que no es productivo. Viene un taller próximamente con una persona que trabaja dentro de la Dirección de Cultura, Luisa, es la persona encargada de proyectos. Con ella vamos a hacer un proceso fuerte sobre la conformación, la formulación y gestión de recursos para generar industria cultural. Bueno, profe, esa era como la pregunta final de pronto de qué viene, ¿no? Ya avanzamos un poquito. Doña Luzmila, aquí que la mamita de Sofía que nos acompaña también. Sí, señor. Y qué rico tener también los diferentes puntos de vista, porque los padres de familia también juegan un papel importante, y sobre todo cuando los niños, pues cuando son niños, son menores de edad, finalmente el responsable es uno. Doña Luzmila, ¿hace cuánto Sofi viene este tema al teatro? ¿Apenas comienza o? No, ella ya completa un añito. Ya lleva, y ella con 8 añitos, sí, tiene 8, ¿cierto? Sí, desde señor. Los 7 añitos. ¿Mostró desde pequeña como esa inclinación hacia las artes escénicas? Señor. ¿Sí? Sí, ella desde muy pequeñita le ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con el arte, música, canto, ¿y la han apoyado? Baile, bastante, sí, señor. Apoyado. Sí, claro que sí. ¿En casa cuántos son en casa? Somos mi esposo, 3 hijos. 3 hijos, y todos alrededor de, digamos, de apoyarla. De apoyarla, sí, señor. Ese proceso, sí, señor, sí, sí, señor. Tenemos mucho acompañamiento en los eventos. Es clave ese acompañamiento. ¿Cómo llegan a la Dirección de Cultura? A ver, pues inicialmente al yo notar los gustos de ella, pues por el arte, siempre quise estar buscando un sitio en donde en donde ella tomara esas clases, ajá. ¿Sí? Y por lo menos el hermanito, él estuvo inicialmente en Batuta. ¿Él es mayor o menor, el hermano? Mayor de edad ya. ¿Está en la banda? No. Ah, no, de pequeño, estaba pequeño, él estuvo en Batuta. Luego ya quise que la niña estuviera ahí, pero por cuestión de los puntajes y que para gente desplazada, entonces pues no se pudo. Y finalmente contamos con la fortuna de que la Casa de la Cultura llegara a Ciudad Latina, y allí fue donde mucho se nos dio la oportunidad, lo que estábamos buscando. Una bendición ahí, sí, llegó al sitio. Ajá. Ustedes viven ahí en Ciudad Latina. En Ciudad Latina, sí, Quinta de Santa. Sí, ella exactamente comenzó cuándo en la Dirección de Cultura, en este proceso. El año pasado. El año pasado. Junio del año pasado. Un año. Un año, sí. Un añito. Y bueno, ¿cómo lo ha visto? Aquí que ella no nos escucha. Ha progresado. Bastante. Está, como decimos popularmente, engomada con el tema. Engomada, sí señor, bastante. Qué rico. Pues escuchémosla a ella, con 8 añitos. Hola, Sofi, ya nos habíamos saludado, ¿no? Sí, señor. Bueno, Sofi, ¿contenta? Sí, muy contenta. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que más le gusta en ese tema del teatro? ¿Por qué? ¿Por qué se inclinó por ese lado? Porque uno se muestra al actuar. Sí. Frente de muchas personas. ¿Y no le da miedo? No. ¿No? ¿Ya? Me quitó un poco la timidez. es que ya uno la ve, ¿cierto? De tímida ya no tiene nada. Eso enriquece como persona, ¿cierto, profe Milton? Pues bastante. O sea, la idea, digamos, el objetivo de las clases que yo planteo es generar actores para la vida. Uh-huh. Y a partir de las herramientas teatrales, independientemente que se formen actores, escénicamente hablando, es generar herramientas para otros posibles escenarios. Sí, es cierto. Como es, romper los bloqueos escénicos. Y eso es clave, y yo creo que eso es fundamental, porque no solamente es formar en la parte de actuación, sino también como persona, ¿cierto? Es correcto. Y para otros espacios. Bueno, Sofi, cuénteme, ¿cuántas veces, por ejemplo, a la semana asiste? Si es todos los días, ¿en qué horarios? ¿Cómo es? Asistimos los sábados. ¿Sí? De 9 a 12 de la mañana. Ahí le queda cerquita, ¿cierto? Sí. ¿Se va solita o alguien la acompaña? Mi mamá me acompaña. Ah, eso está bien, no déjala solita porque con la edad que tiene. ¿Y cómo, ya después de que lleguen, cuántos compañeros, por ejemplo, con cuántas personas trabaja, cuántos hay en el grupo? Más o menos 5. Más o menos 5. ¿El profe siempre va? Sí. Sí, aquí de pronto lo hacemos quedar mal, no, mentiras. Los sábados. Los sábados, sí señor. Bueno, ¿qué le dicen en la casita? ¿Sus hermanitos, los papás? Pues yo llego, les cuento cómo me fue. ¿Sí? Y ellos me dicen que siga juiciosa. Bien. Que siga leyendo los guiones que nos dan. Y ahí vamos, ¿cierto? Ahí vamos, sí. Oiga, eso es importante, ¿cierto? Socializar, contar. ¿Cómo nos va? ¿Qué ha pasado? ¿Qué vimos? Me parece súper interesante. ¿Sofía estudia en colegio? ¿En qué grado? En tercero. Y fácilmente, bien en el colegio y bien aquí también en la parte de teatro, ¿sí? Sí. ¿Y Sofía piensa seguir? ¿Piensa continuar estudiando? Sí, ¿la parte de teatro? Claro, le encanta. Sí, me ha gustado mucho. Nos alegra mucho. Y mire Sofía, con tan solo 8 añitos y ya esa proyección que tiene. Eso es ejemplo también para otros muchachos, otras niñas y niños, porque hay veces uno como que desde pequeñito le parece que, sí, es importante, claro, primero estudiar, ¿no? Pero si puede paralelamente hacer otras actividades, qué bueno. James, hola. Hola. Bueno, ya nos habíamos saludado, ¿no? James vive en, ¿dónde me dijo? Aquí en Soacha, en el Altico. En el Altico, en la Comuna 6, aquí, hemos dicho vecina de nosotros, ¿cierto? Vecina. ¿De dónde, Jamie? Me dijo que de Boyacá, ¿de qué sitio? De Samacá. De Samacá, Boyacá, la tierra de... ¿Sabe quién nació en Samacá de los ciclistas famosos en Colombia? Rafael Antonio Niño, el que se ganó, el ciclista colombiano que más ha ganado vueltas a Colombia al lado de Lucho Herrera, ha sido Rafael Antonio Niño. Boyacense nació en Samacá. Ahí está. Bueno, Jamie, ¿hace cuánto también vinculada a este tema aquí, el Teatro de las Artes Escénicas en Soacha? Hace 2 meses, ya. Bueno, está recién. ¿Ya había tenido la posibilidad de estar en Artes Escénicas en otro lado o apenas está comenzando? Pues sí, había trabajado cuando era pequeñita, igual sí, en la Casa de la Cultura, pero pues así terminarlo no lo pude terminar ni continuar. Ok, pero bueno, ahorita ya está de nuevo pero en el proceso. Sí. ¿Está estudiando o ya terminó? Sí, estoy estudiando arquitectura en la Gran Colombia. Ah, pero es que ya está en la universidad. ¿Hace cuánto terminó el bachillerato, James? Hace 2 años. 2 años, está ahorita estudiando arquitectura y ahora con el teatro. ¿Tiene que ver el teatro con la arquitectura? Sí, ¿cierto? Si uno lo ve. El teatro tiene la particularidad que es una un sincretismo. ¿Cierto? Si uno tiene muchos elementos. A mirar. Desde la parte escenográfica, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Uy, claro, totalmente, ¿cierto? Bueno, James, ¿contenta? ¿Qué tal? Contenta, ¿qué tal se ha sentido? Chévere. Pues uno se divierte en las clases y no solo aprende a expresarse, sino que trabaja uno de cierta manera todas las partes y los elementos que se debe tener dentro de un contexto cultural. Sí, totalmente. Y yo creo que lo que decía de pronto Sofía, el teatro, lo que son las artes escénicas, le deben servir a uno mucho para todas las áreas de la vida. Enfrentarse, pararse en cualquier escenario, expresarse, no sé, hasta saber pararse, ¿cierto? Hasta saber de pronto muchas veces manejar un escenario, y escenario no simplemente lo vemos como el sitio de presentación, sino el espacio donde uno, digamos, donde uno se mueve. ¿Cuántos compañeritos? ¿Cuántos compañeros? Somos como entre 20 y 25. Ah, pero ahí ya hay un buen número. O sea, de pronto ya, digamos, ya no en la parte infantil, sino ya en la parte de mayores, ¿a partir de cuántos años dimos? ¿De los 14? De los 14 en adelante. El grupo de Ciudad Latina, este año lo hemos venido, hemos hecho un trabajo conjunto. Por ejemplo, quiero resaltar la labor que han hecho las mamás, los papás en Ciudad Latina, con no solamente el acompañamiento de sus hijos, sino también con la disposición de asistir a algunos eventos, incluso de participar de algunos talleres. Y las chicas del grupo base este año hicieron un ejercicio bastante... bastante admirable también, nos colaboraron, han venido colaborando activamente con la convocatoria para fortalecer la asistencia de los niños de Ciudad Latina. Qué bien. Bueno, profe, ahora sí hablemos, ya me, digamos que me dio algún adelanto, pero de la proyección de a futuro, ¿qué se va a hacer en este trabajo específico? Este año hay mucho por hacer. Ajá. Tenemos varias ideas. El año pasado hicimos el primer ejercicio, que fue la toma del té. Sí. Este año la vamos a hacer nuevamente con los chicos de los grupos MEOS, los chicos del grupo del Colegio El Bosque. Allá tenemos 100 alumnos en contrajornada 50-50. Ah, en el porvenir tenemos ya activo un grupo de contrajornada, los chicos de la tarde van en la mañana, con ellos hay un número de 24 chicos también ya trabajando entre niñas y niños. Sí. Y con ellos vamos a hacer nuevamente la toma del té. Con los que vienen del proceso anterior, que son las chicas de Ciudad Latina, las chicas del grupo base y una nueva oferta que empezó en convocatoria esta semana, vamos a hacer un taller para docentes del municipio. Surgió a partir de un apoyo que dio la Dirección de Cultura al proceso de la Semana de Encuentros Culturales y Deportivos del Magisterio. Hicimos unos talleres de teatro para ellos, algunos docentes quedaron interesados y nos planteamos este año hacer, a partir de la otra semana arrancamos, los jueves de 4 a 6, un intercambio de saberes y experiencias a partir del teatro para docentes oficiales del municipio. ¿Y eso va a ser dónde? Ese se va a hacer también en el Teatro Suba. Ah, ok. De 4 a 6, las inscripciones están abiertas en el área de bienestar de la Secretaría de Educación. Y la idea de este taller es sacar un documento, sea documental o sea libro, etcétera, ya lo miramos en el camino, pero la idea es recoger unos insumos sobre cuál es la percepción que tienen los maestros sobre el municipio en principio, desde el teatro y sus experiencias pedagógicas. Qué bien. Cómo nos estamos nutriendo nosotros mismos en el día a día de compartir y aprender también con los chicos. Oiga, hay muchas cosas, ¿no? Ese es uno. Hay mucho trabajo, bueno, ¿y qué nos falta? Ese es uno. El otro es, vamos a hacer una convención, estamos empezando a organizar, estoy empezando a liderar la organización de una convención latinoamericana de teatro para Soacha. Está proyectada para el mes de octubre, en la semana de receso escolar. Estamos ahí uniéndonos con todos, ya estamos generando algunas piezas, generando el proyecto, buscando los intercambios, ya tenemos algunas agrupaciones internacionales comprometidas, estamos en todo el tema de gestión de recursos para poderlas traer, poderlas alojar y también un poco mirar la posibilidad de generar algunos intercambios a futuro para la escuela del municipio. Pues profe Milton, mire, ustedes ya visitaron aquí en Periodismo Público Radio, los estudios de Uniminuto Radio Soacha, abierto. Porque hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas y valdría la pena de pronto más seguido venir a socializar estos temas, porque de verdad, que valen la pena. Y fíjese que muchas veces la gente no lo sabe, no sabe esos espacios tan bonitos, gratis. Hablando de eso es gratis, ¿cierto? Sí, es gratis, la oferta es gratis. Pago con el presupuesto del municipio, ¿no? De los impuestos de los ciudadanos. Bueno, gratis entre comillas, a la persona no le vale, pero igual, pero claro. Pero bien, sí, es una buena forma de... Se asigna un presupuesto. Bueno, pero aquí como el tiempo es cortico, ya nos pasamos un poquito de lo que teníamos previsto, pero no importa, de verdad, por eso los invito a que sigan. Profe, gracias, muy gentil. A ustedes, muy amables. Oiga, éxitos y felicitaciones por ese trabajo. Joana, muchas gracias. Gracias por gracias venir. Gracias a ustedes por invitarnos, por esta oportunidad para que las personas nos conozcan. Y la idea es como darles un mensaje para vender el teatro. Sí, esa es la idea. Es cierto. Doña Luzmila, felicitaciones también por el apoyo a Sofi. Gracias. Y muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias por la oportunidad y aprovechando pues para aquellos niños que tengan mucho tiempo libre, a sus papitos que los vinculen al programa. Que los vinculen, ¿cierto? Vale la pena. Sofía, gracias, qué rico haberla tenido por acá. Gracias a ustedes por la invitación. Muy chévere haber conocido. Una niña muy carismática, ¿no? Su forma de hablar, uh-huh. Muy chévere. Jamies, mi paisana, gracias. Gracias a ustedes, nosotros encantados de estar aquí promoviendo el teatro y las artes.